Bienvenidas, bienvenidos y un saludo cordial a la gente de La Mosquitera y a toda su audiencia. Llegamos a la décima fecha de esta Liga Mendocina de Fútbol, donde, como siempre, se dieron resultados y partidos muy, pero muy lindos. San Martín le ganó 4-3 a Palmira en el Clásico del Este. Argentino el Boli San José. Al Fray Luis Beltrán le ganó por 2-0. Murialdo 4-2 sobre la Universidad Nacional de Cuyo. Gutiérrez y la Lepra del Parque empataron 1-1. Andes Talleres, que sigue ganando y se sigue posicionando en los primeros puestos de la tabla, le ganó 1-0 a Luján Sport Club. Godoy Cruz le ganó 1-0 a Gimnasia y Esgrima. El SEC, otro que gana y gana y gana y no deja la punta de la tabla, le ganó 1-0 al Deportivo Maipú. Fundación Amigos y Rodeo del Medio empataron 1-1. Huracán y La Consulta empataron también, pero en esta ocasión 2-2. Y Boca Junior de Bermejo y Chacra de Coria en el partido de la fecha. El destacado quedó para el equipo del Cerro, Academia Chacra de Coria, que le ganó 1-0 a Boca de Bermejo. Al terminar este encuentro, el destacado de la fecha 10, pudimos hablar con el que hizo el gol, el único gol del partido, Renzo Salinas, que nos decía lo siguiente. Necesitamos despegarnos de Boca, que estaba atrás con nosotros, con los mismos puntos. Y ahora pensar en lo que viene, quedan creo que 10 fechas, van a ser todas finales. Si queremos ser campeones, van a ser todas finales. Y dentro de la cancha me sentí muy bien, necesitaba volver al gol, así que eso una alegría aparte. Vimos que hubieron muchos amonestados, eso tiene que ver con la fricción del juego, el campo de juego. Para nosotros que estábamos de afuera mirando, los dos equipos se jugaban mucho, ¿no? Sí, la verdad es que el campo no ayuda, no están en buenas condiciones y más con las pulsaciones al 100 hay fricción y siempre una amarilla no comemos, que eso tenemos que mejorarlo y no perder tantos jugadores porque es un campeonato largo, pero por suerte tenemos los chicos que están entrando de las inferiores y que están cumpliendo bien su rol. Bueno, Renzo, lo mejor para este torneo y que sigan esos goles tan, tan buenos. Muchísimas gracias y bueno, déjame mandarle un saludo a mi novia que es el cumpleaños. Ahí escuchamos a Renzo Salina y hablando de su gol que le dio a la Academia Chacras de Coria, tres puntos fundamentales que lo ubican en la segunda posición con 23 puntos. Lidera la tabla de posiciones el SEC, Centro Empleado de Comercio, con 27, le sigue Academias, como le acabamos de mencionar, con 23, Boca con 20 puntos, Talleres con 19, Fundación Amigos 19, Gimnasia Grima con 18, La Consulta con 17 puntos, le sigue Godoy Cruz Argentino con 14, un poquito más abajo San Martín y Murialdo con 13 puntos, Independiente Rivadavia con 11, igual que el Deportivo Maipú. Aparece Beltrán con 10 puntos, Huracán Las Heras, Rodeo del Medio y Gutiérrez con 8 puntos, Palmira y Luján Sport Club con 7 y cierra último la tabla de posiciones de esta categoría A, Universidad Nacional de Cuyo con 6 puntitos. La próxima fecha, la número 11, nos va a traer estos partidos que se van a dar este fin de semana entre Palmiras, Chacra de Coria, Beltrán, San Martín, Murialdo, Argentinos, Independiente, Universidad Nacional de Cuyo, Luján, Gutiérrez, Sport Club, Godoy Cruz, Andes Talleres, Maipú, Gimnasia, Fundación Amigos por el Deporte y el SEC, el puntero de este torneo, Huracán Las Heras recibiendo a Rodeo del Medio. Y Boca va a recibir en su estadio a La Consulta. De acuerdo a la categoría B de esta Liga Mendocina de Fútbol, también se disputó la fecha número 10 con cuatro partidos muy importantes que fueron donde el Porvenir le ganó 3-2 al Ciclés Club Lavalle, Banfield 2-1 al Deportivo Municipal, Centro Deportivo Rivadavia y el Deportivo Guaymallén empataron 0-0 y el Deportivo Algarrobal cayó de local 1-0 con el Real Mendoza. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones de esta Liga Mendocina categoría B? Ya Guaymallén, si triunfa el próximo partido, sube o vuelve a la categoría A de la Liga Mendocina de Fútbol. Gran campaña del Cacique con 24 puntos. Le sigue el Centro Deportivo Rivadavia con 22. Municipal con 14. Banfield 14. Algarrobal con 12. Ciclés Club Valle con 10. Y cierra el Porvenir y Real Mendoza con 8 puntitos. La próxima fecha de esta categoría B de la Liga Mendocina de Fútbol, la 11ª fecha a desarrollarse este fin de semana, Algarrobal, El Porvenir, Real Mendoza, Rivadavia, Guaymallén, Banfield y Municipal de Godoy Cruz frente a La Valle. Hasta acá fue el resumen de la Liga Mendocina de Fútbol categoría A y B y nos vamos a encontrar la próxima semana con lo que nos va a dejar la fecha tan apasionante de esta Liga Mendocina de Fútbol. Un saludo a la gente, a los compañeros, compañeras en el estudio de La Mosquitera y a toda su gran audiencia.